Mario Rodríguez, buen día, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, Mario, ¿por qué surge esta iniciativa por parte suya, por parte del partido, digamos, de hacer este pedido de comunicación, digamos? Mira, el proyecto viene avanzando de manera inconsulta con los vecinos del barrio, que se han sentido afectados en lo que ellos consideran un espacio verde. Históricamente ha sido así. Los que somos marplatenses nos hemos cansado de jugar en la canchita de los bomberos, y en ese sentido nos parece que el Estado municipal debiera escuchar la opinión de los vecinos y buscar un espacio alternativo, que es lo mismo en definitiva que estamos pidiendo nosotros, y que además se ha sumado a este reclamo el gremio de la UOCRA, con lo cual, entendiendo que ya son distintos los sectores que se están expresando en este sentido, me parece que el gobierno municipal debería escuchar este reclamo y actuar en consecuencia, buscando un terreno alternativo, que lo hay en la ciudad de Mar del Plata. Inclusive el gremio de la UOCRA, por boca de su secretario general, ha planteado algunas alternativas que destrabarían este tema, que garantizaría, por un lado, que avance el plan Procrear en un terreno alternativo, y además que se garantice también la continuación de la canchita de los bomberos como espacio público, como espacio verde, como plaza. ¿Y de dónde serían esos terrenos? ¿Ustedes tienen ahí, digamos, dentro del proyecto se contemplan las alternativas, los lugares? No, me parece que hay, digamos, terrenos del Estado Nacional en la ciudad de Mar del Plata, hay múltiples, y del Estado Municipal también. En el caso nuestro, nosotros no avanzamos en sugerirle un terreno porque entendemos que hay múltiples opciones. En el caso del gremio de la UOCRA, ellos plantearon la posibilidad de que fuera en los terrenos de la ex Villa Paz, en los cuales, por ejemplo, el Estado Municipal tiene 8 hectáreas, así que no dependería de nadie su decisión. Pero bueno, son distintas alternativas que hay que ir barajando. Me parece que en principio debiéramos, digamos, coincidir mayoritariamente en que, bueno, en que la canchita de los bomberos como tal, lejos de constituirse en un espacio como en un plan de vivienda, lo que debería hacer es un área verde revalorizada, que es lo que están haciendo los vecinos por iniciativa propia. Ellos lo han puesto en valor. El fin de semana pasado han plantado casi 100 árboles que le van a dar otra visión al espacio verde. Lo están cuidando porque, bueno, había habido digamos, una dejadez, un abandono por parte del Estado Municipal, y ellos lo están poniendo en valor. Me parece que sería importante que el Estado Municipal acompañe estas iniciativas de los vecinos. Sí, digamos, lo que hay que decir también es que esta iniciativa de los vecinos, y nosotros lo podemos comprobar cotidianamente porque estamos acá a una cuadra, es que ese interés de los vecinos del barrio surgió a partir del anuncio del plan Procrear. Antes de eso, realmente el uso que se le daba al espacio era muy, muy escaso, era muy, muy poquitito. Por un lado, coincidimos con lo que dice usted, que no había un cuidado por parte del gobierno municipal, pero el interés de los vecinos como que se reavivó y nosotros tuvimos la posibilidad de hablar muchas veces con ellos, y lo que nos preocupaba y nos sigue preocupando era que muchos de los argumentos de los vecinos para rechazar el plan Procrear estaban cimentados en muchos prejuicios sociales, y eso No, no, yo nos parece comparto, yo preocupante. no me sumo al tema del prejuicio de ninguna manera. Conozco, digamos, el plan, lo que se le pide, los requisitos que se pide para ingresar al plan Procrear, no es para todo el mundo. Sinceramente, los niveles de ingresos son altos, con lo cual yo en alguna otra oportunidad me he manifestado en ese sentido. Digamos, no creo que haya que ese sea ese el motivo por el cual uno se puede negar a un plan de viviendas, digamos. Por eso nosotros lo que decimos es que nos preocupa además, y nos sumamos en esto a la UOCRA, que no avance el plan, porque esto es una solución habitacional a 250 personas, 250 familias de la ciudad de Mar del Plata. Y la verdad que también nos permite mano de obra la realización de ese plan de obras en la ciudad de Mar del Plata, de ese programa. Por lo cual, me parece que si buscamos un terreno alternativo, salimos de la cuestión judicial. Hay un amparo vigente que impide avanzar en la canchita de los bomberos. Si se busca un terreno alternativo, evitamos la cuestión judicial y podemos, por un lado, avanzar en la concreción del programa, que beneficia a 250 familias y beneficia también a la ciudad en su conjunto por la posibilidad laboral que le da a muchos obreros de la UOCRA, y además porque destrabamos el tema del espacio público conocido como la canchita de los bomberos. Que yo soy nacido en la ciudad de Mar del Plata, conozco el predio, lo he disfrutado durante mi niñez, vivo cerca del lugar y me parece que es lo más adecuado, sinceramente, no importa el momento y cuándo actúa el vecino o no. La verdad que lo más adecuado sería que la municipalidad tome como iniciativa propia el destinar ese predio y el aledaño a la realización de un espacio verde para que disfrute todo el barrio. Uh-huh. Rodríguez, esto administrativamente, ¿qué pasos va a seguir? Además, ¿es un proyecto presentado? ¿Cómo sigue ahora? ¿Se tiene que expedir las comisiones? Esto va a las comisiones, fundamentalmente a la Comisión de Obras, y bueno, me parece que nosotros hemos acercado inclusive el fallo de la justicia, lo hemos anexado al expediente, así que bueno, esperemos que el municipio no espere los tiempos de la justicia, sino que actúe de antemano, adelantándose a esto, resolviendo por la vía política lo que si no se va a terminar definiendo en la vía judicial, y tiene otros tiempos la vía judicial. Nosotros entendemos que se debe escuchar a los vecinos, que se debe escuchar a los obreros de la construcción y avanzar rápidamente en la búsqueda de una solución que destrabe esta cuestión y que le garantice trabajo a los obreros de la construcción, la vivienda a las 250 familias que han apostado a este programa para concretar su sueño, y además que le garantice a los vecinos que eso va a seguir siendo un espacio público para que disfruten todos los vecinos del barrio. Uh-huh. Lo sacamos un poquito de tema, Mario. Entramos en una etapa de definiciones desde el punto de vista de alianzas políticas y electorales. Nos gustaría que nos cuente un poco cuáles son los objetivos y cómo encuentra esta coyuntura política a la UCR de Mar del Plata. A la UCR la encuentro, me parece que muy bien posicionada frente a la sociedad. Nosotros hemos tenido en este último tiempo, desde el bloque radical de concejales, firmeza en nuestras posiciones políticas. Hemos planteado alternativas ante cada uno de los temas que se han, digamos, dado como debate público en la ciudad. Tenemos un partido funcionando, estamos conversando con nuestras fuerzas políticas afines. Me parece que el cierre de ayer en la provincia de Buenos Aires nos permite empezar también a nivel local conversaciones con las fuerzas políticas que han conformado este frente. Así que bueno, tenemos a partir de hoy 10 días para comenzar a esbozar la propuesta electoral, los candidatos que el radicalismo en conjunto con otras fuerzas políticas le puede ofrecer a la ciudadanía para las primarias del 12 de agosto y después para octubre.